Habla de Go, podcast sobre EVE Online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 17 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly, Ygrion, Bangiros y Sebastián. Hoy tenemos a Sebastián, que nos va a explicar quién es. Tendremos el lore de Longinos, hablaremos sobre la NC y sobre Syndicate Enterprise, y tendremos algunas notas sobre la Keynote. ¡Empezamos! Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Perfectamente, encantados de tenerte con nosotros. Cuéntanos por qué debería conocerte la gente de EVE Online y háblanos un poquito sobre tu personaje y tu trayectoria en el juego. Muy bien, pues yo soy miembro, mi nombre es Sebastián Sigma, mi personaje principal. Yo soy miembro de Syndicate Enterprise, que es una corporación de... más o menos 170 miembros o caracteres por lo menos, y es parte del Northern Coalition o la NC. Yo llevo jugando el juego más o menos 2 años y medio, casi 3 años dentro de poco, y pues he tenido un viaje muy bueno y una historia muy, muy variada en lo que yo he hecho en el juego. Al principio yo empecé jugando nada más con el free trial que le dan a uno un mes, y la verdad fue muy difícil para mí. Yo lo primero que hice fue minar en un venture y hacer 400.000 ISK cada hora más o menos, minando en HiSec, y sin ninguna persona con que hacer nada. Mejor dicho, yo miraba muchos Twitch live streams de gente jugando y gente que se la pasaba haciendo cosas en el market y mirando de aquí arriba para abajo y como sin ninguna dirección, hasta que dejé de jugar. Dejaste de jugar a lo mejor precisamente por eso, ¿no? Por no haber encontrado un grupo con el que empezar a jugar. Sí, yo jugué más o menos por una semana y fue muy aburrido. La verdad fue interesante ver las naves y ver todo el mundo volando en las estaciones y pasar por Jita y ver como el caos de el tráfico y la gente y ir a un asteroid belt y minar un poco y luego volver con lo que tenía y venderlo y hacer muy poquito dinero. Pero no era divertido y era muy aburrido porque no había nadie con quien jugar. Y lo que me he dado cuenta es que EVE es un juego que hay que jugar con amigos. Y jugar solo se vuelve muy aburrido. Y es la razón por la que mucha gente no se queda con el juego por mucho tiempo. Sí, yo pienso exactamente igual que tú ahí. Es complicado. Luego más adelante sí que creo que puedes, cuando llevas un tiempo jugando, puedes dedicarte a jugar solo una temporada, si es lo que te apetece, sin ningún tipo de problema. Pero al principio es más complicado. Claro, claro, porque uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo pilotear su nave, uno no sabe qué es lo que lo va a matar a uno, cómo uno hacer dinero de una manera que sea como worth it o que valga que merezca la pena. Sí, que sea efectiva. Sí. Sí, porque sobre todo al inicio, justo cuando empezaste tú, no era gratis, con lo que tenía siempre había el objetivo de por el Plex. O sea, yo me acuerdo toda la gente que entraba con el trial de los 21 días, lo primero que preguntaban era, ¿cómo se saca dinero para comprar el Plex? Entonces era el maldito Plex. Yo estoy de acuerdo en que jugar en grupo en este juego es la mejor manera de jugar. Y es la manera más efectiva, más entretenida, pero también quiero romper una lanza a favor de el lobo solitario. A veces irte tú solo y organizarte las cosas de cierta manera que puedas cazar tú a una persona de manera única y habiendo currado todo tú, también tiene mucho beneficio, digamos, en cuanto a la moral que tienes sobre ti mismo y a la percepción que tienes sobre tu tipo de juego y demás. Sí, tuve una discusión buena en ese sentido hace 3 o 4 podcasts con Ciniel y con Migi, que defendían que el único juego era en grupo, y yo sí que lo defiendo exactamente igual que ellos, pero para un jugador nuevo. Una vez que ya sabes cómo moverte en EVE, ya te puedes organizar como quieras, sea en grupo o solo. Eso creo yo, vamos. Sí, y yo también creo que ser un jugador que juega solo y cazar solo es muy bueno, pero cuando uno es un jugador nuevo, uno siempre va a ser la presa. Entonces, sí. Eso es lo que no es divertido, exactamente. Hablando sobre lo del Plex y sobre lo del tiempo de juego, pues me gustaría aprovechar que tenemos a Longinos, porque él siempre ha pagado el juego con ISKs, y él empezó, si no me equivoco, empalmando un par de trials, ¿no? Hasta que conseguiste el primer Plex. Sí, yo básicamente me dediqué los 2 primeros trials al minado, sin mucha idea de qué demonios era lo que estaba haciendo. Mi hermano también estaba por ahí, y cuando él se aburrió, pues me pasó la pasta que tenía él, entre los 2 meses que tenía yo y un poquito de Factional Warfare, pues ya empalmé suficiente como para hacer el primer mes, y no me compré el Plex ahí. Ahí lo que hice fue abrirme otro trial y ponerme a marketear. Y ya al cuarto trial, ya pude tener unos beneficios suficientemente buenos como para mantener la cuenta pagada. Lo estupendo de eso es que al final cada uno se organiza. Quiero decir que no hay un modo único en el cual tú puedas conseguir lo mejor del juego. Cada uno consigue encontrar su método. Sí, yo la verdad es que por aquel entonces el market era otra cosa y el Plex no valía tanto. Ahora está ya por unos precios que son irrisorios. Yo recuerdo que cuando entré estaba por los 800 millones o algo así. Y bueno, pues a base de market y de exprimir al máximo y de muchas tablitas de Excel y de comerme mucho la cabeza y de horas y horas buscando los objetos que mayor beneficio me ofrecían, pues al final lo pude sacar. Creo que a día de hoy es mucho más complejo con una cuenta alfa conseguir eso, porque están mucho más limitadas y te fríen a impuestos. Sí, pero el tema de skills está muy complicado, porque una cuenta alfa no puede upgradear lo suficiente como para que el market sea realmente rentable. Puede ser rentable, pero tienes que trabajar muchísimo los objetos que vas a comprar y vender. Y yo no sé si un jugador nuevo puede trabajar a ese nivel los objetos. Sebastián, a partir de ahí, ¿qué hiciste? ¿Empezaste a pagar el juego? Cuéntanos. Yo, la verdad, siempre he pagado por mi juego, por todas las cuentas que yo he tenido. Yo siempre empecé con una sola cuenta, y cuando llevaba más o menos unos 4 o 5 meses, fue que empecé mi segunda cuenta para hacer mi alter y para poder ayudarme trayendo cosas de high-sec hasta low-sec. Pero déjame empezar un poco como en mis inicios en el juego, ¿no? Sí, sí. Yo empecé haciendo mucha exploración porque yo miraba muchos live streams en Twitch y habían ciertas personas que casi siempre estaban en vivo jugando el juego y muchos lo que hacían era escanear y buscar relics y datas y combat sites y hacer dinero de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que hablando con ellos en el chat, me dieron naves gratis de T1, el Imicus del Galente. Sí. Que vale, en esa época, un Imicus completamente fiteado te costaba más o menos de 1 millón. 800.000 LISC con el cloak y todo, ¿no? El cloak era lo más caro. Te costaba más o menos 1 millón, 1.2 millones. Y con una sola ronda de escaneo en LowSec, que te toma unas 2 horas, 3 horas, podías hacer 60, 70 veces lo que te costaba la nave. Pero era muy difícil hacer eso como un jugador nuevo, porque no sabías cómo entrar a LowSec, qué sistemas eran peligrosos, cómo sobrevivir un git camp o una cosa así. Entonces fue muy difícil para mí. Mis primeras 2 naves yo morí de una manera horrible. Yo entraba a LowSec y apenas me movía del gate, explotaba por el gate camp o cualquier cosa. Y fue muy interesante porque había un jugador que se llama David Glanhost y yo estaba escaneando en un planeta. Con el clock fiteado, pero no lo tenía activado. Entonces, yo estaba sentado ahí en el planeta como un niño, mejor dicho, sin saber qué hacer. Con el mapa ocupando toda mi pantalla y no me había dado cuenta que había un catalyst al lado mío que me estaba apuntando. Y claro, exploté. Y luego él me habló y me dice, hey, ¿tú eres nuevo? Yo le dije, sí. Me morí y luego me dio un poco de dinero y me dijo, mira, si quieres, vente conmigo, métete a este TeamSpeak, que nosotros te podemos enseñar. Y ahí fue cuando me hice parte de mi primera corporación, que fue una corporación que se llama The Cost of Independence. Por lo que veo, tú partes un poco de la ventaja de que dominas el inglés. Por eso, por ejemplo, sí, mucha gente, sobre todo hispanos, les cuesta esa interacción con los guiris, ¿no? Con la gente no castellano parlante. Entonces ahí pues yo creo que por ahí tuviste un pelín de ventaja en ese sentido. Claro, es mucho más fácil cuando uno habla inglés. Yo vivo en los Estados Unidos, yo vivo en Nueva Jersey. Y yo vine acá cuando tenía más o menos 13 años. O sea que yo toda mi escuela secundaria y el bachillerato y todo eso, yo eso lo hice acá. O sea que mi inglés es un nivel nativo, por decirlo de alguna manera. Entonces muchas veces hasta yo pienso la mayoría de las cosas que digo en inglés. Es como yo me... como yo vivo la vida, ¿no? Todo es en inglés acá, entonces es mucho más fácil entender el juego cuando no tengo que estar traduciendo todo y puedo comunicarme directamente con las personas en los canales de ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, yo me uní a esta corporación, el Cost of Independence, que era una corporación pirata en LowSec, la verdad. Estaban basados en un sistema que se llama Stackmon, que es cerca del Galente, Faction Warfare. Entonces fue dirigida por una persona que se llama Bane Hunt, que en este momento es un miembro de Get Off My Lawn, y fue parte de Goons por mucho tiempo, después de que se acabó la corporación que yo me uní primero. Y todavía recuerdo la primera vez que fuimos en un ROM. Yo acababa de volver al juego después de dejar de jugar por más o menos un mes. Y en el primero o segundo día que yo me uní a estos manes, estaba hablando con... Eran nada más como 5 personas en el TS, ¿me entendés? En el TeamSpeak. No era mucha gente. Eran 5 piratas que volaban fragatas por todo LowSec y mataban gente, y así era como ellos disfrutaban el juego. Y este man, Bane Hunt, fue el que fue el Fleet Commander, o el FC, FC de la flota. Y qué susto tan impresionante, man. Qué cosa tan horrible. Yo estaba temblando el mouse, no podía hablar bien, tenía las manos heladas, porque digo yo, si hago un error, si él me dice que salte por este gate y no lo hago, o si hago que nos maten a todos, va a ser mi culpa, ¿no? Y no sabía exactamente cómo manejar muy bien el juego. Ellos me dijeron que cuando... que simplemente siguiera lo que ellos hacían. Entonces ellos me decían, vamos para este gate, salta acá, vamos a matar a este man, vamos a y así fue como yo empecé a hacer mi PvP, que fue lo que de verdad me alegró el tiempo en EVE. Entonces pasó de ser algo tan aburrido como minar en un venture, en HiSec, a estar con el corazón a millón, temblando porque no sé si voy a cagarla enfrente de todo el mundo, mejor dicho. Entonces fue... Una parte importante del juego es que ese corazón a millón del que hablas, luego lo mantienes. Sí. Hagas lo que hagas, siempre estás igual. Hombre, tienes más tablas y te tiembla menos la mano, te tiembla menos la voz, pero la emoción esa de saber que si tú la fastidias, vas a fastidiar a la flota entera, se mantiene a lo largo del juego sin ningún tipo de problema. Pero yo no sé hasta qué punto esa sensación llega a diluirse cuando estás dentro de una corporación con SRP. Porque realmente aquí cuando a la gente le tiemblan las manos es cuando dice, hostia, que a lo mejor estoy perdiendo 50 euros. Pero si esos 50 euros sabes que te los van a reemplazar... Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que con lo que tú dices, que como les van a devolver el importe de la nave, juegan un poco más a lo loco y les da igual. A mí eso nunca me afectó. Yo siempre estaba intentando... Era una ayuda, evidentemente. Pero yo el temblor lo he sentido igual. Aunque sí que entiendo que hay gente que directamente se olvida del temblor cuando les dicen, oye, si pierdes la nave te la pagamos. En mi caso no ha sido así. Siempre era... Sí. Hay mucha gente también que va por ahí en plan, es gratis, vamos a reventarlo, ¿no? Es gratis, total. Si me lo revientan me dan otra. Sí. Ah, y al principio yo empecé el juego con más o menos 10 millones de ISO. O sea que yo decía, bueno, tengo 10 naves, 10 T1, fragatas de Atron. Para explotar y luego qué hago, luego no sabía qué hacer, entonces sí era muy daba mucho miedo, ¿no? Salir a pelear y sin saber exactamente cómo hacer, porque el manejo de la nave en Eve es bastante complicado, la verdad. Uno siente, sobre todo al principio, como que quiere hacer que la nave voltee a la izquierda o a la derecha, pero uno no sabe exactamente cómo hacer las cosas. Entonces uno es bastante torpe en cómo activar sus modules o cómo ponerle un warp disruptor a una persona. Entonces eso es lo más difícil. Y luego con la práctica es que uno va volviéndose mejor en volar en estas áreas de espacio que son al principio muy... que da mucho miedo, pero luego con el tiempo uno ya dice, eso es low-sec, eso no es nada, eso es mucho más seguro que high-sec o cosas así, ¿me entiendes? No, en eso sí que estamos completamente de acuerdo todos, yo creo. O sea, nosotros vivimos ahora en Warhol, pero yo he vivido muchísimo tiempo en null y muchísimo tiempo en low, y donde más incómodo, iba a decir, no, donde menos seguro me siento es en high-sec. Sí. Esa cantidad de grises que no sabes exactamente qué hacen allí ni qué están pensando sobre ti. Al menos en Low o en Null o en Warhol, cuando ves a alguien sabes que es un enemigo directamente, ya no tienes que pensar nada más. Pero es que además tú, fíjate simplemente en el chat local de high-sec, tío, ahí es donde se junta la peor calaña del juego. O sea, la gente más deshonrosa está en high-sec. Y sobre todo que yo diría que la mayoría de las personas que solamente viven en high-sec hacen eso por falta de... Bueno, tampoco quiero decir que no tienen como... la valentía para salir a otro lado, sino que es también como que se sienten muy cómodos en donde están y no quieren salir de como su espacio de comodidad. Oye, pues yo justamente ahora que estoy viviendo en high-sec con los alters, no sé, justamente yo creo que es eso, es el espacio, es seguro. O sea, yo como cuando estoy en high-sec es eso, sí que es cierto que te pueden gankear y tal, pero dices, bueno, si te gankean no pasa nada. A no ser que estés minando y te venga code, pues... puedes ir haciendo misiones, puedes hacer cosas, sobre todo a nivel eso, vas a tu bola, sin preocuparte de tu entorno. ¿Veis, queridos teleoyentes, lo que decía yo sobre la peor calaña del juego, Heiser? Hombre, Tafan Inquiller, si llevas una battleship de facción con fiteo de facción, al final, no sé yo si estás muy seguro en Heiser. Bueno, hay tácticas, o sea, por ejemplo, yo qué sé, si estás haciendo misiones, o sea, lo típico de que estás haciendo misiones y... si tienes la costumbre de tener, por ejemplo, el direccional abierto y ves que hay probes y esas probes se están acercando a ti, es porque algún listo está intentando provearte para quedarte con tus grueks o intentar generar agro para tu matar, para que venga con cord y te dé una lección, ¿no? Y que te equivoques al tarjetear, lo tarjetes a él, porque vas con el piloto automático para matar luces rojas, las crucecitas rojas, y de golpe le tarjetes a él y aparezca con cord y tú no sabes lo que le pasa. Pero bueno, eso también... como en mi caso soy un poco experimentado en eso de hacer el carabear en high-sec, pues me lo puedo ahorrar. Ya tengo la experiencia, ¿no? El direccional, vigilar el local, todas las pequeñas manías que tienes en 0-0, ¿no? Y vigilar siempre el local y si aparece un neutral, pues irte, pues eso lo trasladas a high-sec. Siempre he tenido la sensación, bueno, mi primera sensación es que debía cortar el tema y seguir preguntándole a Sebastián, pero vamos ahora mismo. Siempre he tenido la sensación de que ese tipo de formación la tiene la gente cuando ha jugado fuera de high. O sea, correcto. Lo que tú estás aprovechando ahora es por lo que has vivido fuera de Kai. Sí, y porque me lo han explicado también. Es cierto el haber en su día haber participado o haber estado en corporaciones de academia y tal, es ayudan. Sí, yo no sabía exactamente qué era el directional scan hasta que empecé a estar en flotas en LowSec. Eso fue una de las primeras cosas que ellos me enseñan. Mira, así te mató esa Catalyst. Exactamente, porque yo no tenía ni idea y yo juraba que yo estando en un planeta cualquiera iba a estar completamente a salvo, porque ¿quién va a ir al planeta? Nadie va a saber que yo estoy acá, pero todo el mundo en realidad me ve con el discan muy fácil. A mí eso es una cosa que me sigue sorprendiendo muchísimo a día de hoy, que en las misiones y los tutoriales del principio te expliquen cosas como exploración, pero no te expliquen el directional scan, o sea, y cómo funcionan las cámaras. Me parecen cosas que son básicas, son sin ello no puedes moverte con seguridad por ningún punto del juego. Me parece terrible, terrible que justo esa utilidad tan buena que tiene no se explique en ningún momento. Bueno, yo creo que estamos todos los veteranos muy emocionados porque los manuales, iba a decir, los tutoriales han mejorado mucho, pero pensemos que todavía te dicen que uses el piloto automático en el tutorial nuevo. Y todo el mundo sabe que usar el piloto automático en High es la forma más segura de ser gankeado. De hecho, hay gente que se dedica única y exclusivamente a destruir a otras personas que van con piloto automático y luego te escriben un mensaje diciendo de que son la policía del juego, que están en contra del piloto automático y que has muerto precisamente por usarlo. Por eso te decía, yo creo que los tutoriales nos hacen felices en comparación con los antiguos, pero no, siguen siendo malos tutoriales, realmente. Son mejores que los antiguos, pero no son buenos. Lo del DScan, por ejemplo, me parece, pues lo que has dicho tú, es que el DScan lo vas a usar vivas donde vivas. O sea, ni siquiera es que digan, no, es que es para algo muy particular, para un sitio del espacio muy peculiar. No, es para todo el espacio en el que vayas a estar. Incluso ahí Crión nos acaba de comentar cómo él hace las misiones de High sin dejar de utilizar el DScan. Claro, en el momento que tú ves a 30 Catalyst cerca tuyo, tú vas a empezar a alinearte hacia afuera. Algo sospechas, ¿no? Tú ves 30 sí. Catalyst. Bueno, cuéntanos cómo seguiste, que te hemos dejado ahí explorando. Sí, entonces... Bueno, terminaste de explorar, empezaste con la corporación de Low y te hemos dejado con 10 Atrons. Sí, yo tenía las naves con las que yo iba a flotas y con las que yo pasaba por Lowsec, pero yo de todas maneras necesitaba una manera de hacer dinero. Entonces yo dije, esta exploración es lo que me va a hacer dinero. Yo empecé a hacer exploración con un Imicus, yéndome por todos los sistemas de Lowsec cerca de donde yo vivía, y haciendo muy poco dinero, pero era suficiente como para mantenerme. Lo más difícil era siempre el susto de tratar de llevar esto a Stagmon o a alguna de las trade hubs en las cuales yo podría vender esto y convertirlo en dinero, ¿no? Entonces, sí. Eso fue lo que me mantuvo como funding. How do you say that in Spanish? Que me daba el dinero o que me soportaba para yo sí. poder comprar mis naves, ¿no? Entonces hice eso por bastante tiempo hasta que la corporación después de un mes cerró. Luego estuve un par de semanas sin saber qué hacer, pero seguía viendo los live streams. Y ahí fue cuando me encontré con una corporación que la verdad fue mi escuela en este juego, y fue Rifter Links, que es una corporación que hasta hace poco era dirigida por un streamer que se llama Fintaru, ¿sí? Que juega con las gafas de aviación puestas y tiene la barba uno grande. De mis streamers favoritos, me alegro sí. mucho que hables muy de buena hombre. Música, muy buena música, muy chistoso el man, y es un piloto, muy buen piloto, exactamente, un piloto que tiene una habilidad impresionante. Él puede pelear con un Dramiel a naves mucho más grandes y haciendo uso de la inteligencia de cómo pilotear su nave de una manera muy buena, puede pelear en cuando no tiene las cosas en sí a su favor, ¿no? O lo que uno piensa que dice, oh, dos contra uno, fácil, pero él mata a los dos. Y uno dice, ¿cómo hizo él para hacer eso? Y es la habilidad de pilotear la nave de una manera buena. Y entonces, estando en la corporación de él, fue donde yo de verdad aprendí cómo ser pirata en Lowsec, cómo pilotear la nave. Y estando yo en esa corporación fue cuando hice mi primer kill solo, que fue, yo estaba en un Comet, en un Federation Navy Comet, que es una fragata de facción de los Galentes, con railguns 150 milímetros y Scram, un web y Afterburner, y con eso fue que yo hice mi primer kill. Y en Lowsec, esa es una de mis naves favoritas. Es un poco fácil de pilotear, tiene muy buen DPS y es bastante rápido y es suficientemente tanqueado como para pelear la mayoría de las fragatas que hay en Lowsec que no sean piratas, ¿no? Pero es bastante fuerte. Entonces yo estuve en Rifter Links por más o menos un año y medio. Y con ellos fue donde yo no tenía que preocuparme mucho por flotas o por decir, hoy vamos a defender mi espacio. No, era mucho más tranquilo. La gente que se unía en esa corporación se unían solo para divertirse, ¿no? No había que tienes que poner tu API, no puedes ser un espía. No había manera de robar nada porque no habían cosas de la corporación que uno pudiera robar, la verdad. Todo el mundo tenía lo suyo y no había ni siquiera programas como para reemplazar tu nave ni nada. Claro, y te Era evitas todo el drama. exactamente. Uno venía ahí, hablaba con la gente, se divertía con la gente y ya, eso era todo, mejor dicho. Y fue muy, muy interesante, muy interesante. Estando allí y viviendo en LowSec, fue donde yo diría que los mejores pilotos de EVE se forman. Porque LowSec es un sitio muy difícil. Hay gente que tiene muchas ventajas, son pilotos muy destacados, que tienen mucha experiencia, que saben volar su nave muy bien. Y también en LowSec había otra cosa, sobre todo, no tanto en ese momento, pero hace poco había el problema de los links, ¿no? Entonces, gente que volaba con su Alter, lo ponía en una estación o en un Stargate y tenían disruptors de 40, 50 kilómetros fácilmente con un Garmor o con una cosa así, ¿no? Sí. Sí. Entonces, es un sitio donde es muy difícil pelear, sobre todo en fragatas y en destroyers, ¿no? Y si usted no tiene un web o un afterburner, lo más probable es que mueras, ¿no? Es una manera de volar muy distinta a NullSec. Hay muchos fiteos que en LowSec puede que funcione muy bien y en NullSec no funcionan, y otros fiteos que en NullSec funcionan perfectamente bien, pero en LowSec no funcionan para nada, ¿no? Entonces es lo mismo, es saber en dónde uno está jugando el juego. También depende de tu, no solo de dónde estés jugando, sino de tu tipo de juego. Yo he conocido buenos pilotos de solo, tanto en low como en null. El tema es que en null normalmente entras a formar parte de una corporación más grande por el tema de la soberanía y la gente suele funcionar más en flotas, donde el tipo de juego es completamente diferente. No digo que tenga más mérito o menos, porque organizar una flota tiene un mérito tremendo. Pero, por ejemplo, Fintarue o Fintaru, el tema de cómo controla el espacio en mitad de un combate. A mí es que me vuelve loco. O sea, el tipo no es solo que tenga toda información de lo que sucede, sino que sabe dónde tiene que tener la nave para no correr ningún peligro cuando no quiere que corra ningún peligro. Y me refiero al grid. No me refiero a que tenga la nave fuera en un planeta. No, no. Dentro del grid, el tipo está controlando dónde puede sufrir daño, dónde no, dónde le pueden puntear, dónde no. Y eso te lo da el jugar solo, porque cuando juegas en una flota dependes de otras cosas, de que tus compañeros hagan bien su trabajo, por ejemplo. Pero cuando estás pilotando solo, dependes de cómo te lo organices tú. Exactamente, sí. Entonces, sí, en mi opinión, LowSec es una de las mejores escuelas que uno puede tener para aprender a pilotear sus naves bien y también para aprender ciertas cosas en cómo moverse de una manera fácil y segura por el espacio, ¿no? Entonces uno aprende los trucos de Micro Warp Drive y el Cloak para pasar por los gates con una nave más grande que usualmente queda atrapada fácilmente, como decir una Battleship o un Vexor o alguna cosa así. Uno lo puede mover fácilmente por LowSec porque no hay manera de que te agarren a no ser de que tú cometas un error, ¿no? Bueno, que el tipo lleve una buena colección de sensor boosters. No, pero aún así. Hay una manera muy específica de uno salir del gate sin ninguna manera que te agarren. Y es fácil. Lo que tú haces es que le hundes. Digamos que estás en el gate, tienes tu clock, ¿cierto? De los 30 segundos. Tú le pones a la estación que vas a ir, pero hay, digamos, unos 3 SVPs en el gate. No hay manera de irse, ¿cierto? Pero tú le puedes hundir, alinear y clock al mismo tiempo. Y en ese mismo segundo hundirle el Micro Warp Drive y lo que hace es que el primer ciclo del Micro Warp Drive funciona. Entonces tu nave se está moviendo a cierta velocidad hacia la estación mientras estás cloaked, mientras tu Micro Warp Drive está dándole la Sí, el velocidad impulso de extra. velocidad. Exacto. El Luego explosivo la extra. otra es, no necesariamente está alineado al destino, sino antes de desbloquearse. Mirar a tu alrededor, hacia dónde está tu nave mirando, porque obviamente si tu estación está justamente detrás, tienes que hacer un giro de 180 grados. Pero si tienes delante un planeta o el Sol mismo, pues puedes warpear allí para ganar ese, evitar girar, virar tanto la nave. Pero, ¿sabes una cosa? Creo que eso no influye, los grados a lo que esté el punto hacia el que quieres saltar no influye, porque el tiempo de alineado siempre es el mismo. Exactamente. Yo a mí, no sé. Cuando... O sea, es la discusión eterna del... Sé que es el tema del alineamiento pasivo, ¿no? Pero a mí, al menos, o yo que tengo una mala conexión, a mí siempre me ha influido. Y a mí ya es por experiencia propia. O sea, me he saltado campeos por el tema de saltar al elemento que tengo en delante mío en vez de estar la nave virando. Eso ya es una discusión de si estás alineado pasivamente, no afecta o no afecta. En principio no afecta. O sea, y ahí doy la razón. Pero a mí, por experiencia propia, me ha funcionado siempre. Lo que pasa es que en EVE las naves realmente son esferas en el espacio. Cada una de diferente tamaño dependiendo de tu sig radius, ¿cierto? Entonces, las naves son esferas. La verdad no importa en qué dirección está apuntando cuando esté completamente a cero velocidad, porque cuando tú te empiezas a mover es cuando de verdad esa esfera empieza a apuntar hacia un lado, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, con las naves capitales, tú puedes tener un supercarrier que está apuntando hacia un lado, ¿cierto? Cuando está quieto. Sí, y que warpean diagonal. Lo ves en medio del warp que está en diagonal. Sí. Lo he vivido. Sí. El tema de estar en medio del warp y la nave a lo mejor está mirando a Cuenca, ¿no? Sí, tío. Entonces, trucos así es lo que uno aprende de vivir en LowSec. Y cómo sobrevivir, cómo moverse por el espacio, cómo hacerle muy difícil a la gente para que te puedan agarrar, estar mirando el discan, saber cómo buscar a personas que están en una misión con combat drones o con combat probes o cosas así. Y en mi opinión, yo creo que en general, y lo que yo quiero describir acerca de mi experiencia en LowSec es que fue la mejor escuela que yo hubiera podido tener. Otra cosa es que en esta corporación de Rift Links fue donde yo conocí la mayoría de las personas con las que yo juego en este momento en la NC. Cosa que también suele pasar. Cuando vas cogiendo confianza con la gente que te rodea, siempre juegues en la misma corporación que ellos o no, terminas jugando con esa gente de un modo o de otro a lo largo de toda tu vida, ¿no? Sí, exactamente. Y son un grupo muy pequeño de personas. Yo puedo decir que es una persona que se llama Sonic Mulder, Romana Erebus, Blood Ruin. También, por ejemplo, en ese momento mi CEO, que es Conman, que me ha demostrado una valentía y un poder en el juego muy, muy, muy tenaz. Definitivamente él es una persona muy dedicada al juego, que él puede usar la mayoría de las horas que él tiene libre en su vida real para el juego y ser una persona feliz, mejor dicho. Voy a aprovechar ese hilo que has dejado por ahí y vamos a continuar con tu historia dentro de EVE. Una vez que terminó la etapa de Low, ¿dónde fuiste? Una vez que terminó la etapa de LowSec, uno de mis compañeros de Rifter Links dejó la corporación y se metió en MC, que es Mercenary Coalition. Y esto fue cuando empezó la guerra de Goons. En ese momento Rifter Links estaba haciendo como un intento en vivir en NullSec. Nosotros habíamos capturado con solo dos pilotos, cuatro sistemas en Scalding Pass. Capturamos cuatro sistemas en Scalding Pass con un Hecate con el Entosis y un Interceptor. Es todo lo que hicimos. Trajimos los haulers para poner el Territory Claim Unit, para poder tener la soberanía. Y sí, mejor dicho, con los dos o tres pilotos fue que capturamos los cuatro sistemas y trajimos la mayoría de la gente para NullSec. Para ratear, para minar, y otra de las corporaciones se nos unió, hicimos una alianza y estuvimos en NullSec como 4 o 5 meses más o menos. Claro, la mayoría de los pilotos de Rift Links todavía estaban en LowSec peleando y haciendo piratería allá, pero de vez en cuando saltábamos para Null a hacer un poco de dinero y volvíamos otra vez a LowSec, ¿no? Luego de sí, que... como forma de financiarse, ¿no? Exactamente. Entonces ese fue como mi primera prueba o la primera vez que intenté estar en NullSec y cómo funcionaban los bubbles, cómo funcionaban los jump bridges y cosas así. Y estar cerca de otras alianzas más grandes que podían poner 30 personas en una flota cuando nosotros solo podíamos poner 7 o 8 en los mejores días, ¿no? ¿Y enfrentarles? ¿Les enfrentabais? Lo hicimos una vez y perdimos. Peleamos contra Slice, que es Solar Scotonium, que viven todavía en... Ahorita están viviendo en el norte, pero antes vivían en Scolding Pass con nosotros. Y lo que nos dijeron después de la pelea fue, muchas gracias por venir. Ustedes tienen huevos, o sea que los vamos a dejar quietos. Recuerda la frase de Calpepe, que la mejor forma de defenderte, de defender una soberanía, es enfrentar, no echarte para atrás. Exacto. No intentar mantener un perfil bajo para que no te ataque nadie, porque con un perfil bajo te van a atacar todos. Hicimos una flota como de 11 personas. Teníamos puras naves de T1 y de facción. Eran Exequer's Navy y Logi como Augurers y todo eso. T1 uh-huh. de Amar. Contra como 60 Carcos que entraron por un sino, o sea que no había nada que hacer. Todos morimos. Las famosas Caracal contra Pale Light, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y fue interesante la vida en NullSec en ese tiempo, pero luego de que mi amigo, que en ese momento, él se llama Tenor, y en ese momento sigue siendo parte de la MS, Tenor Sparrowhawk, él está en la corporación que se llama License to Kill, que es la corporación de Saber A, es el CEO de esa corporación que está en Mercenary Coalition. Él me ayudó a unirme a esa corporación. Entonces yo fui parte de la MC por más o menos un mes, pero no me gustó. En ese tiempo no me sentía en casa con la gente que estaba en esa alianza. Solo tenía un amigo y no era que estuviéramos hablando constantemente y tampoco me sentía como que podía confiar en la mayoría de las personas. Y no me sentía a gusto ni en casa. Entonces terminé yéndome otra vez para Rifterlings y estuve otra vez en Rifterlings como unos 4 meses. Pero no jugando tanto como hubiera yo podido jugar en otras ocasiones, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, Rifterlings había perdido muchos jugadores y entonces no había mucho que hacer y se volvió el juego un poco más aburrido, ¿no? En general. Hasta que se acabó la guerra de los Goons y uno de mis amigos, Romana, me llamó y me dice, mira, Sebas, ¿estás jugando? Y yo dije, sí, pero no mucho. Y me dije, sí, sí, eso es malo. No me gusta que las personas que tienen potencial no estén haciendo nada con su vida, ¿no? Que estén como ahí sin nada que hacer. Entonces me dice, yo me uní a la NC, que es Northern Coalition. Deberías unirte y yo te apoyo para que te unas. Y yo le dije, claro, en ese momento no tengo nada que hacer. Pues listo, me metí. Pasé por la aplicación, chequearon todas mis APIs, chequearon todos mis characters, hice el interview con el CEO, hice el interview con los otros directores, dijeron, ok, eres una buena persona, pues pasas el examen, mejor dicho. Tienes que entrenar estas naves que no son, que son como requeridas. Doctrina, ¿no? Exactamente. Todas las doctrinas tienen que entrenar todo. Tienes que entrenar logistics. Tienes que hacer un alter que pueda usar el triage Archon. Y tienes que hacer todo eso, ¿no? Y yo le dije, ok, está bien. Cogí mi alter y empecé a entrenar. Y poco a poco fui terminando todas las doctrinas hasta que ya después de unos 2 meses de yo estar en la corporación podía volar todo. Y tenía mi personaje principal y mi alter, que usaba Archon con Triage. Y luego que cambiaron a los faxes, pues se volvió un piloto del apóstol primario, ¿no? Una de las cosas que sorprende mucho a los novatos y que me gustaría, aprovechando que has sacado el tema, me gustaría hablar un poquito, es el tema de cómo son los procesos de selección para los nuevos jugadores de una corporación. Porque normalmente en otros juegos es simplemente, ah, bueno, ¿quieres hacer esto? Sí, ¿sabes hacer esto? Sí, ¿puedes llevar esto? Sí, pues venga, para adentro. Aquí en EVE el proceso es mucho más complicado, incluye casi siempre o siempre revisión de las APIs y una entrevista personal, ¿no? Sí, y no solo eso, pero estando en una corporación o en una alianza grande que sea muy susceptible o que tenga muchos riesgos de espionaje por la cantidad de dinero que se maneja en estas naves, en estas poses, en las lunas, en las estaciones, cuando se hace una operación grande, es un riesgo muy grande, ¿no? Como decir, contratar o meter a alguien a tu corporación que tú de verdad no conozcas. Entonces, en las corporaciones más grandes es donde se ve un chequeo muy a fondo de cada persona que intenta entrar a la corporación, ¿no? Entonces, no es solamente chequear el API y que te digan, mira, no tienes ningún mensaje con alguna otra persona, no tienes nada en tu wallet que muestre que estés cambiando dinero con una persona que esté en Gunso o una persona que esté aquí o acá. Pero también es mirar las fechas donde tus personajes se meten a ciertas corporaciones. Entonces, si, por ejemplo, tú sabes que cierta persona es miembro de Gunswarm y tenía un espía en un grupo, y tu alter estuvo en ese mismo grupo en esa misma fecha, te van a preguntar que si hay alguna relación entre eso, y también mucho es como el miedo del espionaje, ¿no? Y asegurarse que todo el mundo tenga cierto nivel de seguridad con la alianza y con los assets que hay manejados por la alianza. Sí, el peligro de lo que puede hacer un jugador dentro de una corporación en comparación con lo que puede hacer en otros juegos. En este caso, en el caso de EVE, puede ser muy complicado y puedes hacer muchísimo daño a la corporación a la que te diriges. Y el daño que se puede hacer es muy fácil. Es muy fácil y es muy difícil que te puedan pillar si estás haciendo las cosas que debes hacer. Entonces, si, por ejemplo, yo quisiera en este momento traicionar a la gente que han sido mis amigos todo el juego, yo podría simplemente poner atención y ver exactamente quién está moviendo qué nave en cierto punto, quién está rateando en esta área, quién está por acá. Y con la fachada o con la máscara de que soy parte de la alianza, se puede dar mucha información a personas que luego usan eso para hacer daño, ¿no? Antes de entrar a hablar ya directamente del NC y de tu corporación actual, vamos a traer, como cada semana, el lore que nos presenta Longinos. ¡Adelante! Fundada por Sansa Kubakei, la nación Sansa tiene sus comienzos como forma de que su fundador alcanzase sus utópicos ideales. Él y su familia Caldari se habían hecho ricos a través de la fabricación de armas durante la guerra Galente Caldari, y decidió cambiar de aires el 4 Yowil, estableciéndose en la que ahora se denomina Región de Stein. Una vez allí, comenzó a construir su imperio, predicando sus ideales utópicos. Su nación y sus creencias ganaron una gran relevancia a través del cúmulo, y rápidamente se encontró a sí mismo en primera plana de la política galáctica. Desafortunadamente, Kubakei fue presa de un severo ataque de megalomanía y toda esa notoriedad terminó por subírsele a la cabeza. Comenzó a creerse una deidad y a pensar que los demás debían servirle. Experimentó con la recién descubierta tecnología de implantes para crear auténticos esclavos, personas que han perdido su libre albedrío y se encuentran bajo el control directo de Kubakei. Tan solo unos cuantos afortunados mantienen algún grado de su voluntad, aquellos conocidos como auténticos ciudadanos, normalmente dedicados en roles de liderazgo. El esquema de comando y control de Kubakei es bastante amplio, utilizando enlaces directos de cada siervo a una mente colmena. Pese a estos experimentos, los imperios realmente no conocieron el alcance de estos o bien decidieron ignorar las obvias implicaciones esclavistas de los mismos. No obstante, el completo alcance de estos experimentos salía a la luz en 34 Joule. A pesar de su monstruosidad, tuvieron un resultado positivo. Llevaron a la creación de la primera ofensiva coordinada entre los cuatro imperios, liderada por los Galente. Arrasaron a lo largo y ancho de Stein, borrando del mapa todas las colonias y, presumiblemente, matando a Kuwakei. Los escasos restos de la estructura de la nación fueron dejados a la deriva durante varias décadas. Eventualmente, se las apañaron para reorganizarse y reaparecieron en 105 Yowil, atacando el Imperio Amar y al Angel Cartel durante un tiempo. No obstante, parece que nunca fueron una seria amenaza para nadie y, a excepción de algún que otro rumor sobre una nueva ofensiva conjunta para terminar con ellos, nunca llegó a pasar nada, dejándoles de nuevo sumergidos en la oscuridad. Inesperadamente, la nación volvió con su venganza en 112 Yowil. Después de casi 4 años de absoluto silencio, la nación comenzó a invadir el corazón del espacio imperio, arrasando planetas y abduciendo a millones, presuntamente para transformarlos en auténticos esclavos. Sansa Kubakei aparentemente reapareció, aunque no todo el mundo está convencido de que actualmente fuese Kubakei el lugar de algún tipo de reemplazo. Los Capsuleers rápidamente vinieron al rescate cuando quedó claro que las flotas imperiales y Concord no eran capaces de manejar los asaltos relámpagos coordinados de la nación. Las cosas se pusieron feas cuando fue descubierto que la nación había averiguado cómo crear sus propios agujeros de gusano para invadir un sistema de su elección, y se volvió aún peor cuando al parecer la nación habían conseguido conquistar al menos un sistema Hove para usarlo como base de operaciones. La única respuesta de los Hove fue un escueto mensaje explicando que habían retomado la estación en cuestión. Este mensaje fue el último del que nadie ha oído por parte de los Hove. A día de hoy, la nación tiene en gran parte abandonada su estrategia de un solo sistema tras la batalla de Yulai, a finales de 113 Yowil. Ahora se inclina por las incursiones en constelaciones enteras, donde intentan complicar la vida lo máximo posible, con Concord no implicándose más allá de pagar a los Capsuleers para que se encarguen de la situación. Bueno, Sebastián, ¿y ahora dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Actualízanos. En este momento yo soy parte de una corporación que se llama Syndicate Enterprise y es parte de la NC, Northern Coalition, que en el último, en la última parte fue donde terminamos de hablar de cuando yo me uní a la NC y esta corporación, ¿quiénes son ellos, no? Sí. Mi CEO se llama Conman. Conman es una persona muy hábil en el juego. Él conoce mucha gente y ha jugado por muchos años. Y hace un par de años empezó su propia corporación, la cual estuvo como muy vacía por, por cierto tiempo hasta que decidió, ok, voy a ponerle todo mi trabajo a la corporación y vamos a empezarla. Y ahora tenemos, déjame te digo exactamente, tenemos 190 characters en la corporación. Y tenemos, yo diría, en total unas 40 o 45 personas reales que están en el juego, ¿no? Yo diría más o menos unas 45 o 50 personas reales. Y mi corporación, ellos me han ayudado mucho desde que yo me uní. Como yo les expliqué, unirse tiene su proceso, que es un poco largo, pero al fin y al cabo las cosas se hacen por cierta razón, ¿no? Después de que yo me uní, varias personas que también volaban con nosotros en Rifter Links terminaron uniéndose. Una de ellas fue Big Miker, que me aseguro que ustedes han escuchado de sus videos. Él hace los videos de Ferocious, en el cual él vuela sus battleships y el Naglfar y naves así, pelea 30 contra 1 y aún así gana, que es impresionante. Sí, lo he visto. Sí. Impresionante. Entonces, él también se nos unió a Sonic Mulder, que es un FC de Small Gang y de Kaiding Nano. Muy bueno, sabe pilotear muy bien el interceptor y él hace FC desde su interceptor. Es muy buen piloto, muy rápido, le gusta moverse con mucha velocidad por el campo de batalla, ¿no? También Blood Ruin, que también es un piloto muy bueno, hace videos en YouTube. Romana, que también es un piloto muy destacado en campeo y en buscar a gente y cazar. Y al fin y al cabo, la corporación es más bien una familia. Entonces, sí, más con esos miembros, ¿no? Entras cada día al TS. Sí, yo todos los días, si, por ejemplo, si tengo mi día libre, yo lo que hago es que me levanto, me meto al TS, miro quién está haciendo algo, hablamos, chateamos un rato, luego decimos, hey, saquemos una flota, hagamos cualquier otra cosa, o hay una flota de NC que tenemos todos que unirnos y pues nos pasamos en movimiento casi todo el tiempo, ¿no? Siempre estamos moviéndonos a algún lado, estamos haciendo Black Ops con battleships y espías y cosas así, y siempre estamos en acción, ¿no? Entonces, otra cosa acerca de mi corporación es que, como nosotros somos una familia, siempre nos ayudamos entre todos, ¿no? Entonces, hay ciertos programas que mi corporación nos ayuda, en los cuales nos permiten subsidiar y reemplazar no solo las naves que usamos en combate y que la Alianza no quiere pagar, sino que también sí nos ayudan a conseguir inyectores para hacer los alters de fax, para hacer las naves capitales que necesitamos, no tan naves capitales a bajo precio, nos ayudan consiguiendo supercarriers y titanes, y dedican lo más que ellos pueden para el bienestar y seguir creciendo la corporación, ¿no? Entonces, cuando yo primero me uní a la NS, yo tenía dos personajes, ¿no? Mi principal y mi alter. Y, sí, y uno que era para Gita, para poder comprar cosas así rápidamente. Pero ahora, después de 8 meses de estar en la NC, tengo un Nix. Tengo mi alter dedicado completamente al fax. Tengo un piloto espía. Tengo un piloto que es un interdictor neutral, que está en la mitad del espacio donde yo lo quiera poner. Y también tengo un alter en wormholes, en un C5, el cual ayuda a mapear muchas cosas que la corporación y la alianza pueden usar, ¿no? Entonces, sí, usando el agujero de wormhole para desplazaros sobre Null. Sí, exactamente. Entonces, hay ciertos requerimientos en la corporación, como tener el alter de fax. O sea, que si tenemos 30 o 40 personas, si tenemos 50 personas en la corporación, significa que tenemos más o menos 50 fax, las cuales dependiendo de los que estén conectados en ese momento, pueden decir, ok, ya, necesito todos los facts, y puedes ver cómo se conectan 20, 30 characters que pueden ahí mismo saltar a cualquier sitio a salvar a un titán o salvar a un Nyx o cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, sí, la dirección de la corporación siempre ha sido como ser muy elite, muy de pilotos con muchas cualidades y mucha capacidad. Entonces hay que mantener cierto nivel de eficiencia, ¿no? Y siempre ser lo mejor que uno puede ser, ¿no? Sí, intentar, supongo que hablando de las doctrinas, tendréis que, aparte de los requerimientos mínimos, tendréis que ir tendiendo a poder llevar todas las naves que marque la doctrina de la corporación. No, y ha pasado varias veces. Por ejemplo, cuando yo primero me uní, pidieron por una flota de Cerberus, que son los Caracals de nivel 2, ¿no? Y entonces sí. Yo digo, man, quisiera poder hacerlo, pero tengo los launchers de Tech-1. Y mi CEO me dice, no puedes hacer eso. Luego, a los 5 minutos, tenía un contrato de un character en Jita con 6 inyectores. Y ahí, en 30 segundos, tenía yo ya el Tech-2 y podía estar en la flota. Entonces, son ayudas así, como que una vez tú has probado que vales la pena y que eres una persona que puedes ser un asset, puedes ser una ayuda muy grande para la alianza y para la corporación, a ellos no les molesta literalmente tirarte dinero para que puedas mejorar tu carácter y puedas mejorar tus cosas, ¿no? Y acerca de la ANC, ¿qué nos puedes contar? ¿O si tienes algo que quieras sacar acerca de Syndicate Enterprise? No, eso es todo. Somos una familia, lo más que todo, eso es lo más importante. Siempre queremos hacer cosas juntos, siempre queremos mejorar juntos. Somos bastante calificados para los blobs. Entonces hemos hecho mucho Black Ops últimamente. De hecho, en enero y en diciembre hicimos un deployment ilegal a la región de Kurs y de Scalding Pass y Mencia. Y matamos 2 supercarriers y creo que fue como 15 carriers con puros Black Ops battleships. Y fue muy interesante y fue la verdad muy, muy, muy bacano poder hacer eso con esta gente y estar despiertos a las 4 o 5 de la mañana esperando a que esta persona salga de su post. Y apenas salga de su post lo matamos y traemos. Le explotamos el rec y todo, porque no es tanto como para hacer dinero, sino como para darle miedo a las personas que estamos atacando, ¿no? Sí. Parece que ha pasado desapercibido, pero de todos los caracteres que has dicho que tienes, yo me he quedado con uno que decías que lo tenías con labores de espionaje. Sí. Quiero saber sobre eso. Sí. En la NC hay un programa de espionaje y el programa no puedo dar muchos detalles, ¿no? Pero el programa de espionaje de mi corporación es dirigido por una persona que es el Spy Master, ¿no? Y bueno, iba a decir que no hace falta decir un nombre, simplemente cómo funciona. Yo creo que para que la gente se haga una idea, yo creo que es suficiente. Sí, la idea es tampoco para no comprometerte. Sí, sí, no. Bueno, mis corpmates no hablan español, o sea que no se van a dar cuenta. Pero bueno, espérate tú, fíjate tú. Bueno, pero aquí tienes muchos enemigos. Aquí cualquiera lo puede escuchar y mira, y aprovecharse de la información. Sí, yo sé. Pero bueno, si es información de conocimiento público, pues tampoco pasa nada. Claro, claro. Entonces, mi corporación, como dije, no tienen un Spy Master. Y esta persona es la que se encarga de coordinar a todos los espías que él les paga, ¿no? Entonces yo tengo un alter que no tiene nada que ver con mi personaje principal, que no tiene nada que ver con NC, Northern Coalition, Senda o ninguno de los aliados, que está completamente separado de todo y no hay manera de traquearlo, que es parte de otra alianza en las cuales yo puedo darle a mi Spy Master los pings de esa alianza, el foro de esa alianza, lo que ellos están hablando, el SIGI, de dónde están rateando ciertas personas, pasar por esos sistemas pretendiendo que sea yo un explorador, mirar quién está rateando con qué, y dar la mayor cantidad de información que yo pueda al maestro que luego organiza toda esa información. Entonces él dice, ok, tengo 15 espías, ¿no? Entonces tengo información en estas 10 alianzas, tengo estos accesos de SIGI, de Tripwire, de corporaciones que hacen wormholes. Entonces él puede ahí ver la, como decir, la foto más grande, ¿no? De tener toda esta información reunida y saber exactamente, por ejemplo, un mapa a tiempo real de la mayoría de las conexiones de wormholes que hay en los sistemas más populados, ¿no? O también, sí. Si la alianza, por ejemplo, NSA va a pelear contra Initiative, pueden decir, ok, vamos a estar en esto, y entonces Initiative manda un ping que dice, vamos a usar esta clase de nave con este fiteo. Entonces ahí NSA puede directamente usar una nave y un fiteo que va a completamente matar a todos, ¿no? Luego también a nivel de espionaje, yo el que he sufrido o el que he visto hacer es el de las comunicaciones en batallas grandes, por ejemplo a la hora de hacer primarios, uh-huh. ¿No? Que lo he visto mucho, que lo típico de que el FC va cantando los primarios y estás viendo que el FC se da cuenta que están, el primario está recibiendo antes, las reparaciones antes de que nosotros podamos aplicar el DPS, ¿no? Que entonces es cuando ya, si el FC es bueno, empieza a cambiar las formas de cómo cantarlo, etcétera, ¿no? Que empieza, que al menos eso yo lo he visto, ¿no? Que no sé, se comenta por los canales de directores y tal, pues eso, ¿no? Ahora de esta forma, y se van a cantar de esta forma, etcétera, y se tiene que informar a nivel de chat. Pero, claro, como eso a nivel de espionaje, a nivel de corporaciones hispanas, es un poco menor que cuando estás en alianzas extranjeras, es mucho menor que cuando es eso, a nivel de inglés, ¿no? Porque, total, te viene un espía, sabes hablar inglés, sabes hablar castellano y los enganchas a la primera, ¿no? Sí, entonces, sí. En ese sentido lo sufrimos menos. O sea, yo me acuerdo eso, alguna vez de eso que se enviaba el reporte, que va a haber una oleada de espías, se supone que va, o se tiene la información de que va a haber una oleada de espías por parte de esta alianza. Y tener mucho cuidado a quién reclutáis. Pero claro, si eres una corporación española, pues eso a ti te da igual. Sí, y lo difícil es que en sí, por más que usted pueda tener todas estas habilidades para chequear quién, el historial de alguien, las transacciones, los correos, los bookmarks, los standings con la gente, todo eso, las APIs tienen cierto límite. O sea, después de 30 días tú no puedes ver las transacciones de alguien así tengas el API completo. No puedes ver los mensajes de correo electrónico de alguien después de los 30 días. O sea que es difícil poder pillar a alguien que de verdad sepa lo que está haciendo en términos de espionaje y poder, por ejemplo, en ese momento yo estoy en mi alter de espía. Estoy sentado en ese momento en el sistema principal de esta alianza. Y no tienen ni idea, ¿me entiendes? Sí. Yo puedo estar mirando, puedo estar explorando, puedo estar simplemente hablando en comms. Haciendo rutina. Sí, exacto. Haciendo... Pregunta el millón. Igual que te llegaste a integrar dentro de una comunidad como es tu core, con el espía, al final tienes que comunicarte con el resto de miembros. ¿Te llegas a integrar de esa forma hasta el punto de replantearte si vale la pena espiarles y dejar el trabajo ese? ¿O te lo tomas como parte del juego y decides, no, les voy a espiar y luego cuando les traicione? Es una buena pregunta. ¿Generas empatía con ellos y al final...? Exacto. Pues claro que la empatía siempre se va a generar de cierta manera, ¿no? Por más que uno diga, no, esta gente no me cae bien y lo voy a destruir, después de que uno ayuda a ciertas personas, siempre hay cierto nivel de empatía. Pero lo que hay que recordar es que quién es de verdad, quién es tu familia en sí, ¿me entiendes? Entonces, después de todo lo que yo he pasado en el juego y después de volar por tanto tiempo con esta gente, que son los de Cinda, los de NC y mis amigos de Riftlings, yo sé que yo no podría traicionarlos a ellos, ¿no? La verdad, a mí puede que yo esté en otra corporación y ayude allá y haga amigos allá, pero al fin y al cabo, eso no afecta el espionaje que yo hago, ¿no? Porque de todas maneras me están pagando por eso. Y luego también es un juego, ¿no? Sí, claro. Tampoco... No, no. Que luego al final, si la gente sabe reconocer que eso es un juego, luego en la vida real, yo Benius lo decía, ¿no? Que había, cuando fue al de Vegas, que luego la gente se tomaba las cervezas felizmente, ¿no? Uno siendo de Guns y otros de PL, por ejemplo. No, y también es difícil, o sea, porque hay muchas veces que si tú eres una persona que no puede estar calmada en una situación difícil, te van a pillar. Si el CEO de la otra corporación te está diciendo quién eres tú, de dónde eres, te está haciendo todas esas preguntas, tú tienes que mantener un cierto nivel de actuación y pasar por todas esas interviews y pasar por todas esas cosas para poder entrar. Entonces muchas veces tengo que pretender que soy un novato, que no sé lo que hago. Y a propósito, voy por un gate que yo sé que está campeada, solo para darme cierto nivel de historia de naves perdidas por pendejadas. Me meto a hacer un side y me pongo a ratear y a propósito y muero. Y sin el local, etcétera, ¿no? A propósito muero, entonces, cosas así, sí. Imagino que también a nivel de con el tema de los alfas ayuda muchísimo a los espías, a generar espías, ¿no? Porque como ya tienes, puedes comprar un personaje, o el tema de los inyectores también, puedes crear un personaje y ponerle skills, puede hacer lo que no había antes, el borrar totalmente el historial de trabajo, ¿no? El employment history. Pero que antes, claro, tú podías comprar el char, pero al final tú veías quién, por dónde había pasado, ¿no? Y podías intuir si era un espía o no. Pero eso también abre ciertas preguntas, ¿no? Si tú tienes un alter que lleva nada más un mes y medio y alguien te pregunta, mira, yo miro aquí que tú puedes usar Sinos de Covert Sino, puedes usar Black Ops o puedes usar Covered Ops y usar un Astero, usar una cosa así. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste tanto dinero para tener 10 millones de skill points después de un mes? Y tú te quedas como que, hay que saber cómo cubrir todas las opciones. O sea que... Correcto, o sea, ya es, porque al final, porque yo, cualquiera que haya tenido entrevistas con diplomáticos o con entrevistadores de corporaciones de 00 o alianzas, sabe que al final hay un filtro y son muy paranoicos y te empiezan a preguntar cosas y cosas y si no tienes nada que esconder no pasa nada, pero en tu caso, si tienes que esconder algo, es peligroso. Tienes que saber, ¿no? Como dices, saber un poco contestar. Sí, hay que saber cómo funciona el juego y también tener uno mismo su propio nivel de seguridad en su propia corporación para saber luego cómo ser un espía. Entonces, si tú sabes cómo defender tu propia corporación de los espías, tú mismo puedes abusar de los errores de otras corporaciones para espiar. Y estar siempre concentrado, ¿no? Porque si te pillan en un renuncio un día con dos cervezas de más o un poco cansado, estás fuera. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y la vez pasada, hace un par de meses pasó algo parecido como con un espía que quedó quemado. Porque estábamos cazando a los carriers y los supers y el man este cometió un error. Y warpió directamente al sitio donde estaba el carrier y apareció ahí en el centro. Se le acabó el clock y el carrier se salió de una para su post y le hizo el log off y al otro día ya ese personaje no estaba en la corporación. Fue kick. Tendrás que tener mucho cuidado también con cuándo quemas un... Bueno, quemar en el sentido de descubrir ese espía. Cuando lo quemas es cuando ya no puedes volver a loguear con él porque ya te han detectado como espía. Claro, pero si vale la pena, pues vale la pena. Por ejemplo, lo que le pasó a los Guns hace poco, que perdieron una Revenant y varios Supers y Titanes en su mismo home system. ¿Por qué? Porque un espía de piel estuvo de PL estuvo hablando con un ruso que llevaba ahí mucho tiempo, que no le gustaban los goons, y ellos mismos le dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no eres carnada? Y miramos a ver si sacamos todos estos supers y titanes. Y en esas mismas apenas le cayeron a la trampa. Los dos tengus aparecieron de la nada y luego aparecieron 40 dreads y todo el mundo murió, ¿me entiendes? Entonces ahí sí vale la pena, cosas así. En ese ejemplo específico, que yo sepa, no hubo un espía directamente, sino que fue una carnada muy bien hecha, pero los espías pueden ser usados en la misma manera. Cambiando un poco de tema con el tema de la EFE, aprovechando que eres de la EFE y justamente has comentado que entraste en la época de la guerra de contra Uns, quería pasar a cómo viviste todo el tema de la invasión a Tribute, de la parte del norte de Tribute, cómo la viviste. La invasión de Tribute empezó justo cuando yo acababa de unirme a la alianza, ¿no? Entonces yo acababa de unirme a la NC y apenas me estaba acostumbrando a los pings, a tener flotas programadas para todos los días, para que digan, hoy a las 18 Eve vamos a volar esto, vamos a ir acá, vamos a ir acá al lado. Pero lo que me pareció de la guerra de Tribute es que por el uso de los entosis, y por el uso del nuevo sistema de soberanía, fue bastante difícil, porque atacar la soberanía de alguien, sobre todo con el entosis, y sobre todo una persona que puede tener más pilotos al mismo tiempo que tú, se vuelve bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que fue que pasó? Que sobre todo al principio, el primer mes, habíamos estado peleando por una constelación por un mes entero. Entonces la constelación de UMI, que luego se volvió la base principal de NC una vez cayó, saltó de NC a CO2, otra vez a NC, otra vez a CO2, y fue como un juego de ping pong que nunca paraba, ¿no? Entonces era muy difícil porque no había manera de traer a las naves capitales en rango de una manera segura, ¿no? Entonces, CO2 estaba basado en la estación de MTACO, que es M-0, ¿no? Y entrar por ahí era prácticamente suicidio, porque si tú ves esa gate en el cual ellos tenían su Keepstar, era muy, muy bien defendida. Entonces, si tú metías una flota por ahí, ¿qué era lo que iba a pasar? Que esa flota, un titán se hacía el decloak y con el boson, que es ese doomsday en forma de cono que destruye todo, ibas a perder toda la flota ahí. Entonces, una cosa que los de CO2 test habían hecho por mucho tiempo era mantener a todos los sistemas bloqueados para los sinos. O sea que cuando tú tienes soberanía en un sistema, puedes poner una vaina que se llama un Sino Jammer. Y eso lo que hace es que no te deja prender ningún sino en el sistema. Entonces, lo que ellos hacían es que como tenían control de la soberanía de todos esos sistemas y todas esas constelaciones, nosotros teníamos que primero destruir el Sino Jammer que estaba en el sistema para poder traer alguna nave capital en rango. Entonces, la pelea más grande fue por el control de esa soberanía para poder prevenirlos que no pusieran los jammers para nosotros poder extender el alcance de las naves capitales, ¿no? Entonces, una vez cayó UMI y cayó esa constelación, fue cuando ya más rápido se pudo ver la escalación hacia la estación de M-0, ¿no? Sí. Entonces, Madre mía, tío, las guerras debe, quiero decir, ¿cómo se puede complicar con una dinámica en principio sencilla? ¿Cómo se puede complicar el juego? y yo no sé si te diste cuenta, pero otra cosa que estábamos haciendo es que estábamos tomando ventaja de los indexes de los sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que si tú tienes un sistema, ¿cierto? Tu sistema tiene tu Territorial Claim Unit, que es lo que te da la soberanía, y también tienes el IHUB, que es el Infrastructure Hub, que es lo que te da todos los upgrades y te da tus indexes que le hace más difícil a los. A los que atacan a controlar el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. pasa? Tú puedes capturar una estación en ese mismo sistema, aunque no tengas la soberanía, y esos mismos upgrades del IHUB se van a usar en tu propia estación, aunque no sea parte de la soberanía del que controla el sistema. O sea que no necesariamente tienes que acabar con la soberanía de ese sistema, sino que solamente capturas la estación y luego el mismo index que estaban usando los enemigos es usado en contra de ellos. Así que te aprovechas de su trabajo mejorándolo. Exactamente. Les dices, muchísimas gracias. Sí, entonces. ¿Querías comentarnos? Bueno, sigue, sigue, perdona. No, sí, pues la guerra fue bastante aburridora, en mi opinión, la verdad, porque el primer mes era siempre en flotas de Entosis y tratando de coordinar con PL, con Pandemic Horde, y era bastante frustrante porque entonces Pandemic Horde y PL estaban ahí tratando de coordinar a todos estos novatos, y los jefes de NC y de los otros grupos que estaban acá, que eran azules, no podían coordinar bien cómo atacar todos los sistemas al mismo tiempo. Y como dije hace poco, la entrada por el sur, por la puerta de M-0, no era viable por la destrucción inminente, ¿no? De un titán, algo así. Entonces fue una guerra más bien, yo diría que esa guerra de tributo fue mucho más como la Primera Guerra Mundial en el que eran una guerra de trincheras, ¿no? Entonces que la frontera avanzaba poco a poco a poco y tomaba mucho tiempo tomar terreno, entonces la gente se cansaba. Y al fin, una manera de explicar las guerras después de las Citadels, que fue ya cuando se. Esa guerra empezó más o menos cuando empezaron a salir todas las Citadels, justo después, ¿no? Como unos 6 meses más o menos. Tú puedes negar la soberanía de una persona solamente poniendo una Citadel en el sistema. Entonces, tú Correcto. usas las Citadels como tus trebuchets. O como Se sí, catapulta, como sí, la como las trebuchet, sí. catapultas de los tiempos antiguos para marcar este como el punto de donde tú vas a empezar a seguir tu control del área, ¿no? Entonces, si tú como la persona defendiéndote no eres capaz de explotar esa estación, entonces siempre vas a tener cierta presión puesta encima de ti, que es lo que le pasó a CO2, porque entonces si ellos querían acabar con el problema de NC tratando de ocupar el espacio, tenían que destruir no solo las Fortisars de las cuales nosotros estábamos basándonos, sino que tenían que empujarnos todo hasta otra vez en Lowsec and Lontrec. O sea que Era ver quién podía destruir las fortizas de cada uno, mejor dicho. Y al fin y al cabo, el grupo que tenga mayor número de titanes y de supers es el que va a poder acabar con esas estaciones. Los elementos de la guerra que se parecen mucho, bueno, que se parecen mucho, no tendrán nada que ver, afortunadamente. Pero quiero decir que una guerra en EVE tiene muchos más elementos que simplemente coger una nave, salir y disparar a alguien. Hay veces que factores externos, como lo que has comentado de la guerra de guerrillas, puede hacer que pierdas, aunque ganes la guerra, que pierdas la mitad de la gente de tu corporación por aburrimiento antes de que termine. Sí. Es divertido porque al fin y al cabo te das cuenta de que una vez que tienes que planificas una guerra dentro del juego, tienes que contar con muchísimos más factores que simplemente que ya es tener los minerales suficientes como para construir todo lo que te va a hacer falta para atacar. Exactamente. Entonces es también ver quién puede reemplazar las naves que están perdiendo de manera más rápida y quién puede mantener a sus tropas felices para seguir peleando, ¿no? Entonces, si tú le dices en ese momento a alguien que en NS que quiere hacer una flota de Entosis, te van a decir que no van a ir. Y al fin y al cabo tienes, en vez de tener 150 personas en una flota, tienes nada más 60. Entonces, si en este momento sale un ping que dice que hay un super que está atrapado, que necesitamos ayudarlo, 200 personas se meten a esa flota. Entonces, siempre mantener a los mismos grunts felices de estar en las flotas. Entonces, en el momento que la moral se daña de cierta manera, que no puedes tener... Es el trabajo sucio, sí, siempre ha sido... Sí. O sea, antes, ahora son los Entosis, antes era el vaciado a SBUs a Teseus, y antes de eso era el vaciado a las poses para conquistar cada luna del sistema. Ese trabajo siempre ha sido un trabajo sucio y al final, el primer mes a lo mejor lo haces, pero hacerlo de forma continua, la gente te manda la mierda, porque eso no es divertido. Sí, exactamente. Hombre, ahí entra también la capacidad del CEO de la corporación en tener motivados y en mantener interesados en el juego a la gente que forma parte de la corporación, porque las tareas repetitivas siempre hay alguna, siempre tienes que hacer alguna. Quiero decir, es un factor con el que tienes que contar siempre. Exactamente. Si el CEO tiene la capacidad de hacer un par de reuniones o mandar un par de correos y motivar a la gente de la corporación, al final, con ese elemento que es completamente externo, entre comillas, al juego, van a conseguir tener más control que el enemigo sobre la zona. Complicado, porque en EVE se juntan muchos elementos internos del juego a la hora de desarrollar las acciones y muchos elementos completamente externos que tienen que ver más pues con lo que estábamos hablando, con la motivación y con la capacidad de enfocar a toda una corporación hacia un mismo objetivo y que ninguno se pierda por el camino. Sí, y otra cosa que terminó resultando de la guerra es que NS hizo su imperio de renters, ¿no? Entonces, después de tener todos los sistemas que le quitaron al CO2 y a Test, usaron esos mismos sistemas para seguir haciendo dinero. O sea que al fin y al cabo, el propósito de la NS es seguir expresando como su dominio de todos los demás, o todos los que no sean azules, y seguir volviéndose más ricos. Ese en sí es el logro final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Syndicate? Que Northern Coalition está atacando las poses de Initiative, las R64s, las poses de buenos minerales de lunas, para poder hacer más dinero. Entonces, la mayoría de estas lunas luego se están repartiendo entre las corporaciones que son parte de la alianza. O sea que de esa manera, si tú le dices a tus miembros, mira, tenemos que destruir 20 poses en lunas, pero de esas 20 puede que nos den 3 a nuestra sola corporación, la mayoría de tus pilotos van a ir, porque eso significa que luego tu corporación puede hacer más dinero. Si una R64 te puede dar 3, 4, 5 billones al mes, la verdad yo no sé exactamente cuánto dinero se hacen con esas lunas, porque yo no hago eso, pero sé que es una cantidad de dinero que vale la pena, ¿no? Sí, que esos recursos, al fin y al cabo, tener el dinero rentando o tener el dinero con lunas, lo que te da es lo que estabas comentando antes de los inyectores, por ejemplo, te da naves, te da muchísimos más recursos para seguir combatiendo. Se puede ahogar una corporación simplemente porque se quede sin recursos económicos para continuar combatiendo. Porque si no tienes dinero, lo que tienes que tener es tiempo. Sí. Para minar, tiempo para construir. Quería hacer un pequeño cambio de tema, porque la semana pasada, en el último podcast, hablamos sobre la keynote del FanFest 2017 y querías puntualizarnos un par de cosas, y ya de paso te retomamos el hilo y comentamos contigo. Empieza por donde quieras. Ok. Una de las cosas que ustedes hablaron la vez pasada fue acerca de los sitios de los Blood Raiders, de cómo conseguir las naves capitales de los Blood Raiders, que era atacando el sotillo del Blood, sí, Raider. Pues resulta que, basado en lo último que ellos dieron en los últimos días, han explicado un poco más acerca de cómo se hace para encontrar este sotillo. Resulta que el sotillo este no aparece por D-Scan, no aparece por el overlay, no aparece en ninguna manera en tu juego. Y... ¿Qué lo tienes que provear entonces? De alguna no, forma tiene que no salir, aparece, ¿no?, por Combat Probes, no aparece por absolutamente nada. Es imposible de encontrar directamente. Lo que hay que hacer, y lo que ellos dijeron en el keynote y en la otra presentación, fue que tú tienes que buscar en el espacio de los Blood Raiders donde hay flotas de mineo de Blood Raiders. Y luego mirar estas flotas, tienen que ir a cierto, exacto, ellos tienen que ir a cierto punto a descargar sus minerales, y hay que escanearlos en el momento que ellos aterrizan en el sotillo. Esa es la única manera. Pues eso va a estar muy interesante, ¿eh? No solo eso, hay un solo sotillo en todo el juego cada vez. O sea, solamente hay un respawn de uno. Ostras. Exactamente. Entonces ahí influirá mucho el trabajo de los espías para la gente justamente ahora. Ya lo comenté la semana pasada, que justamente Blue Riders, que lo está controlando la Imperium, uh-huh, justamente ahora el trabajo de los espías para saber dónde están esos bookmarks es aún más importante, destaca mucho más. Entonces, claro, si tú tienes un espía en el Goons y ves que sale un ping que dice, ok, encontramos el sotillo, todo el mundo metas en flota ya mismo, ya apenas sale ese ping, ya sabe PL, ya sabe NC, ya saben otros grupos, y van a tratar de pelearte cuando trates de volarlo por segunda vez, ¿no? Hombre, y el hecho de sacarlo uno cada vez, yo creo que apunta directamente ahí. CCP quiere palos. Sí, y no solo eso, sí. Ustedes habían hablado la vez pasada que eran 3 ciclos de reinforce. Es, de hecho, sí, solamente porque entendíamos que era. Exacto, porque entendíamos que era como una fortita normal, o sea, como una citadel, ¿no? La, sí, citadel pues tiene sus ciclos. Entonces dices que es uno solo. Es solamente un ciclo. O sea que una vez tú encuentras el sotillo y le haces el bookmark, apenas traigas tu flota para ponerlo en el primer ciclo de Reinforce, a las 24 horas ya va a ser destructible. Y entonces va a ir directamente... Vale, entonces tienen dos timers, efectos prácticos. Exacto, el primero, o sea, que el es primero para ponerlo, para bajarle el shield, y el segundo termina siendo directamente el hull. Bueno, eso sí que va en contra de los palos, ¿eh? Hmm. Pero... te da menos tiempo. Supuestamente este sotillo tiene todas las capacidades de un sotillo regular. Y es, de hecho, fiteado de la misma manera que una persona normal o un jugador normal pondría las cosas en el sotillo. O sea que tiene el mismo capacidad de DPS, de hacer daño a todas las cosas que estén alrededor, ¿no? Habrá que ver la IA cómo se comporta, ¿no? Porque sí. A lo mejor empieza a lanzar las bombas hacia el otro lado y te salta ya. Sí, entonces otra cosa que dijeron que es interesante es que los Blood Raiders van a reaccionar dependiendo cuántas personas tú traigas para la batalla, ¿no? O sea que si tienes una flota de 100 personas y luego llega otra flota enemiga de 100 personas, los Blood Raiders... 200. Sí, los Blood Raiders solo ven a 200 enemigos, o sea que van a traer una flota que pueda pelear los 200 enemigos. O sea que ya uno se puede imaginar... Sí, la cantidad de troleo que va a haber, sí. Porque tú puedes reunir una flota de 100 personas simplemente para aparecer... sacar el contador de Blue Rally de troleo, y desaparecer. Hablando de troleo, puedes poner, porque imagino que la flota influirá si estás en grid, puedes poner 200, una flota de 250 bombers, cloaky, encima del grid y que nadie te vea. Y que la flota, y Blue Riders, por ejemplo, te vaya sacando 250 tiros más los que tú traigas. Wow. El tema es que según lo que dijeron iba a escalar también en función de las naves, o sea, que llevar bombers... Sería mucho más efectivo llevar una nave aunque te vieran. Bueno, 250 bombers que te lancen torpedos, el alfa que te mete eso. Sí. Eso sí que es verdad. El tema es que ellos te saquen como defensa más fragata. Exacto. Y le han puesto el AI a estos ratas. El AI que le han puesto es bastante inteligente, ¿sabes? Entonces ellos mismos se hacen como el mismo anchor en su commander, en su FC. Tienen su grupo de naves de logística que reparan a sus naves. Yeah. Tienen su este de E-War, tienen Tackle, tienen de todo, ¿no? Y se... Será interesante verlos, saber cómo se comportan. Y ya habíamos visto veces... una versión de esto en los flotas de mineo en Lowsec y en Highsec y en Nullsec, ¿no? De los NPC. De hecho, esas flotas de mineo son muy, muy, muy interesantes. Yo me he pegado con ellas y reaccionan muy bien, ¿eh? Están muy, muy bien diseñadas. Sí. Y sobre todo que los stats de las ratas son los mismos de cualquier nave de un Capsuleer. O sea que no es que estés peleando contra, es un Blood Raider Battleship y con mi Vexor Navy lo puedo matar en 30 segundos. No. Va a ser de verdad un Battleship con el poder de un Battleship, con el tanqueo de un Battleship, con el rango de un Battleship. Se verán ahí, sí, veremos. Sí. Ahí las manos de la gente. Sí. Y sobre todo son flotas equilibradas que llevan su jameo, su logística. Está muy bien hechos, ¿eh? La IA de que se han sacado de la manga con este último del mineo, si la van a seguir aplicando, va a dar mucho juego y va a revitalizar el PvE, porque va a ser una manera de sacar manos para el posterior PvP. Sí, otra cosa. No, la teoría y lo que parece es que van a mejorar la IA en el PvE en general del juego, cosa que al final vendrá muy bien. Yo no juego mucho PvE porque no es una cosa que me guste mucho, pero vete tú a saber. Si mejoran la IA puede terminar siendo muy interesante hacer PvE. Definitivamente, sí. Entonces, vamos a ver exactamente cuántas de estas naves se necesita para destruir el sotillo, que cuántas blueprints van a conseguir. Yo entiendo que si es como una citadel normal, con una flota, yo qué sé, especulando, con 50 battlecruisers... Por ejemplo, podrías, una flota típica de vacío. Yo creo que podrías. Claro que si te salen defensas, ya tienes que escalar, por ejemplo. Oh, claro. Yo creo que mucha gente va a perder muchas naves. Exacto, ahí ya cambia un poco de todo, porque es fácil vaciar algo estático que no hay defensas. O te van disparando, pero la logística te va reparando y ya está. Veremos ahora cuando tú vayas con 50 oracles a quedarte a FK y con el láser puesto, a ver qué pasa cuando los Blue Riders se saquen sí. sus defensas, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Ya, a eso me refiero, que también va a mejorar el juego en el sentido de la diversión que puede sacar de él. Al fin y al cabo, cuando alguien se apunta a una flota para estar jugando a FK, tampoco está disfrutando el juego. No, sí, es cierto eso. Mira, yo hice incursiones con mi alter por mucho tiempo y es de las cosas más aburridas. Yo hacía las incursiones con el Vindicator y de a propósito yo apagaba uno de mis Inbombs para que empezara yo a tomar más daño, para que el Logi se pusiera loco, para darme un poco como de excitement. Como un poco de acción, ¿no? Porque se volvía muy aburrido cuando todo ya es se puede predecir mucho. Sabes exactamente cuántas naves van a entrar, quién van a entrar, en qué momento, en el momento que explotas esta, llegan esta, y todo se vuelve muy repetitivo. Entonces me parece que es una buena dirección. Y eso que estás hablando del PvP élite ahora mismo del juego. Sí, en este momento las incursiones es casi que lo máximo que uno puede hacer, porque hay ciertos niveles de PvE que son como lo máximo, ¿cierto? Si estás haciendo mineo, minar con un Rockwall. Si estás haciendo raring en Nullsec, sería en un Carrier o en un Super Carrier. Preferiblemente un Hell. O un Nidhogger, que son los más rápidos con los cuales uno puede hacer más dinero. En términos de imperio, serían las incursiones con los grupos de incursión, en los cuales tú te puedes hacer 150 millones de ISK la hora, más el LP de Concord. Y en low sec serían las misiones de nivel 5 que se hacen con supers y con carriers también, que también da mucho dinero. Me imagino que también están los wormholes y otras cosas que yo la verdad nunca he hecho, o sea que no sabría explicar directamente, pero sí, ese es más o menos como lo máximo que uno puede hacer en PvE, y este sería ya un nivel mucho más avanzado de eso. Mucho más avanzado y mucho más cuidadoso, porque es lo que tú decías. Lo malo del PvE es parecido en otros juegos también, ¿eh? Pero lo malo es que cuando te aprendes las mecánicas del PvE, pues puedes hacerlo medio FK sin ningún tipo de problema. Pasa igual en las mazmorras de otros juegos, que la primera vez que lo hace la primera guild que se mete a hacerlo, pues es súper complicado, pero al final terminas haciéndolo con una mano en la espalda y mirando una peli al mismo tiempo. Oh, sí, y en incursiones es un ejemplo muy bueno, porque lo que hacen es que las naves tienen como lo que se le dice el min-max, que es con el mínimo tanqueo posible, el máximo nivel de DPS que se puede hacer. O si se trata de mineo, con el mínimo dinero o tiempo posible, la máxima cantidad de dinero que se puede hacer. O sea que en las incursiones, un Vindicator tiene 2 Inbombs, ni siquiera tiene Shield Extender ni nada, tiene todo facción, todo Dead Space, para poder tanquear exactamente lo que hace uno de estos sites y hacer 2200 DPS, ¿me entiendes? Sí. Sí, eso. Es un tema muy estudiado ya, o sea, ya llevan 3, 4, 5 años ya las incursiones y realmente es un tema muy, muy estudiado. Y lo más chistoso es cuando los gankers y cuando otras personas van y se meten y matan Vindicators de 12 billones, de 9 billones, como hace poco hubo uno que mató como a 3 battleships y mató como a 30 billones de ISK en un segundo. Man. Dándole una alegría estupenda a los dueños. Sí, right. Cambiando de tema, creo que también se aclararon, justamente hablando de temas del Game Now, Hace un par de días Foxy hizo un post en el foro de MDM comentando, ampliando la información sobre las outposts o las estaciones. Sí. No sé si eso te lo has leído y si no, más o menos lo comentaré. Se comentó en el Game Note que los outposts, que para que no lo conozcan, porque siempre hay mucha confusión, que son las estaciones que hay ahí plantadas en medio del espacio de los jugadores. Hay un plan para invierno, yo creo que ya tira más para el 2018, porque seguro que saldrán bugs, que es, habrá un parche un día que harán downtime, y después del downtime serán sustituidas todas por fortizas, o por citadels de nivel fortizado, de facción. Cosa bastante interesante, ¿no? Porque hará que los jugadores digan, ¿qué hacemos con estas? O sea, ahora primero será un tema de... los sistemas no tendrán estaciones, o sea, será un reset total a nivel de estaciones. No, en 0-0 no habrán estaciones. Súper importante eso, porque hay sistemas como Providence de que están plagadas de estaciones y es casi imposible conquistar esos sistemas. Y hará que también el tema de que esas fortizars vendrán con rigs de facción, o sea, rigs especiales que te darán ciertos bonus. Entonces será cuestión de el dueño de esa fortizar, si quiere quitarla del espacio, desanchorearla, o quiere mantenerla y jugarse que le ataquen. Es un tema que también puede generar bastante PvP a nivel de 0-0. Y por si acaso, no es que yo conozca a nadie, pero por si acaso conocéis a alguien con síndrome de Diógenes espacial, ¿sabéis qué va a pasar con los objetos que están ahora mismo dentro de esas estaciones? No solamente los objetos, sino los clones, la gente se lo está preguntando y por ahora no se sabe nada. Yo entiendo que se hará un traspaso automático. De hecho, ¿pero a dónde? Vale. Entiendo yo, pero claro, está ahí puesto y habría que ver las respuestas de Foxy o del resto de desarrolladores en el foro. Yo es que creo que yo ahora mismo tengo. Yo ahora mismo tengo más naves fuera de mi alcance que naves a mi alcance dentro de mis inventarios. De hecho, lo que había dicho, ¿cómo es que llama este man? CCP... Foxy. No Fox. Los que hicieron la presentación fue CCP Larrikin y CCP Fossey. Entonces, lo que había dicho CCP Fossey fue que las cosas que estuvieran en estas estaciones se iban a ser transferidas directamente a las citadeles de facción el mismo día. Y lo que no se pudiera transferir directamente, así sea por problemas en el juego, problemas en el código o lo que sea, se mandaría por Asset Safety, que lo que hace es que te lo manda directamente a la estación de NPC más cercana, ¿no? Así no pierdes tus cosas que están en estas estaciones. Pero no sé si una persona que no tenga acceso a la misma estación, me imagino que puede recuperar sus cosas por medio de Asset Safety, ¿no? Sí que puede. O sea, porque al final están ahí, porque a mí me ha pasado. Tener el por ejemplo, tenía ciertos assets en una fortizar de alguien en medio de Gita, cuando hubo, y hubo hace un par de meses, esta una oleada de que se dedicaron a destruir las fortizas, o citadeles, pero las pequeñas. Pandemic Core. Sí, que hicieron una pequeña campaña de destrucción de perímetro y bueno, te lo cambian. Así que yo creo que aplicarán el mismo criterio. Sí, me imagino que... Pues si lo envían a Imperio, a mí me van a hacer un hombre rico. Sí, yo me imagino que la mayoría de las cosas que están atrapadas en estas estaciones se van a mover hacia las estaciones de NPC más cercanas. O sea, así sea NPC NullSec o LowSec, a lo más cercano donde se van a mandar. Otra cosa que no hemos hablado es acerca de estas faction citadels, las cuales se van a convertir en los outposts se van a convertir en ellos, y las estaciones conquerables se van a convertir en una fortizar con una skin distinta, pero estas citadels van a tener rigs especializados y mucho más poderosos comparados a los normales. Aparte tendrán más vida y más defensa, o sea, serán en principio, son I-68 en todo el juego, y bueno, tengo aquí la chuleta, entonces son las Invencia Conquerable Stations, Y es eso, hay 68 en principio. Y bueno, serán eso, citadeles especiales con esos rigs especiales, ¿no? Que tendrán en principio más vida, más defensas y más slots. Y pondrán más slots a nivel de servicios, creo que era, o a nivel de armas, más altos, más bajos o más bajos. Eso habrá que verlo ya cuando más adelante, porque al final esto viene en invierno. Ya veremos a ver cuando lo saquen. Veremos sus estadísticas a ver qué pasa. Sí. Claro, que lo de los rigs implica que no vas a poder desmontarlas sin perder los rigs de Correcto. facción. De los que Correcto, estáis hablando. entonces sí, entonces es eso. Es tu decisión de quiero mantener la citadela está aquí en el aire o la de Sanchoreo y pierdo los rigs muy buenos. Pero bueno, mantengo a salvo la citadel y luego la vendo, porque aparte van a ser únicas. O sea, todas las estaciones estas, o sea, ya no son únicamente las conquistables, sino todos los outposts se van a transformar. Si es una estación galente, pues se va a transformar en una citadel galente con su skin galente. Y si es una Caldari, una Caldari, con ciertos bonus, ¿no? Entonces, estas citadels, con estas skins y esas bonificaciones especiales, van a ser únicas en el juego. Entonces, si hay 5 estaciones Galente, pues solamente van a haber 5 citadelas de ese tipo Galente y no habrá más en el juego. Entonces, veremos si esa política la acaban cambiando o van a seguirla así y van a mantenerla. Y entonces será un poco el coleccionismo de tener esa estación o ese outpost. Sí, la... Pues hombre, si son 68 ya podrían individualizarlas una a una, que estaría muy muy bien. ¿Sabes? No me Eso se refiero simplemente verá. al grupo de 5 de Galente, sino que dentro que pudieras diferenciar esas 5 dentro del grupo. Sí, en principio, bueno, tendrán sus skins. O sea, ahora mismo las Galentes tienen una skin, solamente han enseñado la de Amar, por ejemplo. Entonces, cada una tendrá su distinción, ¿no? Si es Amar, pues tendrá esta skin Amar. Y no solo eso, pero también se ven como las estaciones que están usando en ese momento. Otra cosa que dijeron es que iban a cambiarles el tamaño para hacerlas, creo que un poco más grandes, para que de verdad puedan ser usadas como Fortizar para guardar dreads y carriers y cosas así, ¿no? Packs. Más grandes aún. Sí, una cosa que dijeron es que iban a mirar exactamente el tamaño y si lo iban a modificar a para hacerlas un poco más grande, me imagino. Porque si tú comparas una estación regular, sobre todo las Minmitar, si comparas una estación regular con una Fortizar, la diferencia es impresionante. Un Fax que cabe supuestamente puede hacer el dock en una estación NPC, sale de la estación y es como el tercio de la estación entera. Entonces, cosas así. Sí. Hacerlo un poquito más lógico, ¿no? Sí. Y eso es otra cosa que muchas veces no tiene mucho sentido, y es el tamaño de las naves. Por ejemplo, mi Nyx, comparado con el Fax es casi que más grande que el Nyx. Es impresionante. Siempre han tenido problemas con la escala. Sí. En algún momento, no me extrañaría que en algún momento del año que viene, porque este año entiendo que no. Que digan rework de skin del Nyx, por ejemplo, o del Thanatos, porque el Thanatos también, el tamaño del Thanatos era enorme. Sí. Y... Bueno, como siempre, el tiempo nos va a comer. Vamos a ir terminando ya. Me gustaría que vierais si podéis un par de conclusiones finales y cogemos la recta de salida. Empieza tú, si quieres, Sebastián. Ok, primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí como guest, como invitado. Fue muy, muy bacano estar acá y a mí me ha gustado mucho el podcast que han hecho en estos últimos meses. Yo me he visto todos los episodios, los he escuchado todos, los tengo en mi iCloud y todo eso cuando los escucho en mi celular o en el iPad, lo que sea. Y lo que opino es que la comunidad hispana en EVE Online es muy poco representada, ¿no? Entonces hay muchos jugadores hispanos, pero que usualmente terminan en muchas corporaciones y en muchas alianzas donde no son centradas, aparte de los hispanos, y además por la falta de soporte directo de CCP por el juego en español, ¿no? Que al final del cabo nunca se hizo. Yo me acuerdo que esta persona que había hecho Habla EVE Online, que era otro podcast, Juvenius. Juvenius Draconius, exactamente. Yo también miraba los podcasts de él o los escuchaba hace varios años que él hizo como 6 o 7 episodios. Y siempre era lo mismo, ¿no? Que los hispanos no eran representados. Entonces es muy chévere ver todas las personas que han venido al show y que han mostrado las facetas de la vida de ellos en el juego y que muestren pues lo fuerte que puede ser la comunidad hispana en este juego que no está diseñado directamente para nosotros, ¿no? Sí, yo siempre digo lo mismo, pero ojalá sirva, aunque solo sea, para ponernos en contacto con gente como tú, y que ya te digo, cada uno va a seguir haciendo su juego dentro de. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No es que te vayas a unir en una corporación todo el mundo, Claro. pero sí estar en contacto para cuando hay algún problema o cuando hay alguna cosa, poder llamarnos entre nosotros, sacar el bad phone, ¿no? Sí, exactamente, sí. Entonces, me parece que ustedes están haciendo un trabajo muy bueno y pues sí, felicitaciones en todos los episodios que han podido hacer y ojalá vengan muchos más. Yo sé que hay muchos otros podcasts en inglés que llevan años y años y ojalá ustedes puedan hacer lo mismo si es que de verdad tienen el tiempo, ¿no? Otra Sí, cosa. al final es eso, es tiempo, al final es tiempo. Sí, al final les puedes sacar 3 horas en un día para poder sentarse y hacerlo, ¿no? Bueno, antes de que cambies de tema, que he visto que ibas a cambiar un momento de tema, en este caso, en el caso del día de hoy, gracias sobre todo a ti, porque nosotros estamos en Semana Santa y es una semana rarísima y en principio no teníamos muy claro tampoco si al final íbamos a poder sacar un podcast esta semana o no. Y has sido tú el que te has puesto directamente en contacto con nosotros. Y nos has preguntado cómo hacerlo y al final nos hemos reunido básicamente porque has insistido lo suficiente para que lo hiciéramos. O sea, que en este caso, gracias a ti, sin ti no hubiera habido este episodio de Palabra de Voz. Sí, ha sido de verdad un placer, un placer. Y si en algún momento me necesitan para estar en algún otro show, simplemente me pueden preguntar y yo estaría más que more than happy, como dicen acá, muy feliz de venir alguna otra vez. Yo ya te tengo en contacto, sí. Estamos planeando, aunque todavía está en borrador, hacer capítulos más de debate con gente de diferentes sitios de EVE para enriquecer en la conclusión final y ahí cabrías más que perfectamente. Chévere, Y al chévere. revés también te lo digo, si algún jueves te interesa pasarte por la grabación, no tienes más que avisar y te vienes de tertuliano. Sí, listo. Ahí podemos estar en contacto para ver cómo hacemos algo. Lo último que yo quería decir era saludos a mi corporación, saludos a Cinda, saludos a todas las personas que. Pero no habías dicho que no nos escuchan. Ahora lo que tienes que hacer es enviarles el enlace para que empiecen a Es, eso, escucharnos ahí eso y que mismo le voy empiecen a a decir. platicar español. Empiezan a platicar español. La gente que interesa, pues mira, y así nos escuchan. Sí, saludos a todos los que me han ayudado en esta carrera, que en sí jugar EVE es mucho como empezar una carrera profesional en la vida real, ¿no? Sí, siempre hay una historia y una hoja de vida la cual tú vas creando mientras vas empezando y vas siguiendo con tu camino, ¿no? Y sí, ha sido un placer, muchas gracias. Bueno, pues yo como cada programa seguiría, pero no es posible. Este ha sido el episodio número 17 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Iquion Oyinos. y Sebastián. Dadnos like si ya sabéis, si os ha gustado, si os apetece, si os entretiene. Nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Nos vemos. Chao. Palabra de Bob. Podcast sobre EVE Online. Oh God, that's how it's going to be. Now you have seen the worst in me. You should watch how I do and say a tasteless joke. They'll laugh anyway. Podcast sobre EVE Online. is that I'll kill on time if you give me the front headline. You can have what friends you want. It's time to choose whose side you're on. Up to me, what will last? It's you, which makes me laugh. My only line will wear away. I can't string out what I can't say. My only line will wear away. I can't.